si no tengo tu calor. Días y días sin verte, ya no soporto estar lejos de ti. ¿Cómo arrancar de mi vida toda la pasión que dejaste en mí?